97.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros, house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Bueno, aquí estamos nuevamente para presentarles Estrellas de Medianoche. Hoy lunes festivo, hoy 10 de junio del año 2024. Lunes festivo, son las 11 de la noche, estamos un poquito pasados de la hora. 11 de la noche y 6 minutos, y hemos preparado una serie de programas titulados bandas sonoras de películas, para una temporada de varios programas que haremos aquí en Estrellas de Medianoche los días festivos. Bandas sonoras, entonces, canciones incluidas en bandas sonoras, canciones anglo incluidas en bandas sonoras. Comenzamos con Bad Boys. Los Chicos Malos es una canción de la agrupación de Jamaica Inner Circle. La canción es el tema central de la trilogía de las películas Bad Boys, una comedia policial protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, que personifican a dos detectives del Departamento de Policía de Miami. Bad Boys es también el tema de apertura de la serie de televisión Cops, sobre investigación policial que ya lleva unos 35 años al aire por parte de la cadena Fox. Posteriormente a esa canción, Bad Boys, Chicos Malos de Inner Circle, tendremos Who's That Girl? O ¿Quién es esa chica? O ¿Quién es esa niña? Que es una canción que hace parte de una de las varias bandas sonoras en las que ha participado Madonna. La canción le da título a su película de 1987, Who's That Girl? Y continuó la fascinación de Madonna por la cultura hispana al incorporar letras en español, como lo había hecho en un reciente tema de ella, La Isla Bonita. Who's That Girl? Es protagonizada por Madonna y describe la historia de una chica que es acusada falsamente de asesinar a su novio y es enviada a la cárcel. Después de ser liberada, conoce a un hombre a quien convence para que le ayude a atrapar a los responsables de su confinamiento. Mientras buscan al malvado, se enamoran. La banda sonora de Who's That Girl logró ventas por más de 6 millones de copias. Las dos primeras canciones, Bad Boys, Inner Circle, Who's That Girl, Madonna. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bienvenidos. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? They took

Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hoy especial de lunes festivo, presentando canciones incluidas en bandas sonoras, famosas bandas sonoras como la película Footloose, Almost Paradise, Love Theme from Footloose, o el tema de amor de Footloose, Casi en el Paraíso. Es una canción interpretada por los vocalistas de dos bandas de rock, Mike Reno de la agrupación Loverboy y Ann Wilson del grupo Heart. La canción fue compuesta por el cantante Eric Carmen. Almost Paradise fue uno de los varios éxitos salidos de la banda sonora de Footloose, una película de 1984 que cuenta la historia de Ren McCormick, personaje representado por Kevin Bacon, quien es un adolescente de Chicago que se pasa a vivir a un pequeño pueblo donde no es permitido bailar, y Ren intenta anular esa prohibición creada por un ministro. Posteriormente tendremos Last Dance, o El Último Baile, que hace parte de la banda sonora de la película Thank God It's Friday, o Gracias a Dios Es Viernes, la cual es interpretada por Donna Summer. La canción de 1978 ganó premio Oscar y Globo de Oro a la mejor canción original, además de Grammy por la mejor interpretación vocal femenina de Rhythm and Blues. Donna Summer actúa en Thank God It's Friday como una aspirante a cantante que lleva una pista instrumental del tema Let's Dance a una discoteca con la esperanza de que el disc jockey toque la pista y le permita cantar la canción para sus compañeros patrocinadores. Después de negarse durante la mayor parte de la película, el disc jockey finalmente complace al personaje de Donna Summer y su actuación causa sensación. Dos canciones entonces incluidas en bandas sonoras: Almost Paradise, Casi en el Paraíso, tema de amor de la película Footloose, con los cantantes Ann Wilson de la agrupación Heart y Mike Reno de la agrupación Loverboy, y Last Dance de Donna Summer, en este especial que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. We're knocking on heaven's door. So especial de hoy lunes festivo aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7 y el programa Estrellas de Medianoche. Hoy presentando canciones incluidas en bandas sonoras como las siguientes dos. Kiss Me o Bésame, interpretada por la agrupación Sixpence None the Richer, hace parte de la banda sonora de la película She's All That, conocida en Latinoamérica como Alguien como tú o ella. Alguien como tú o ella es así. La canción se estrenó en 1988, mientras la película es una comedia romántica de 1999 que cuenta, entre otros, con Paul Walker, famoso por Rápidos y Furiosos, como uno de sus protagonistas. La película alcanzó una recaudación de $103 millones, además de Sixpence None the Richer. En su banda sonora aparecen canciones de otros artistas como Remy Zero, Fatboy Slim y Rick James. Luego tendremos Break On Through To The Other Side. Ábrete camino hacia el otro lado, de la agrupación The Doors. Hace parte de una serie de canciones clásicas americanas incluidas en la banda sonora de la película Forrest Gump de 1994, protagonizada por Tom Hanks y Sally Field. La historia describe varias décadas en la vida de Forrest Gump, personificado por Tom Hanks, un hombre bondadoso y de ingenio lento de Alabama, que es testigo y, sin saberlo, influye en varios eventos históricos definitivos en Estados Unidos del siglo XX. La banda sonora de Forrest Gump abarca canciones que fueron éxitos durante las décadas de 1950 y 1980. Vamos con esas dos canciones entonces. Kiss Me, de Sixpence None the Richer, de la banda sonora de la película She's All That, o Alguien como tú o ella es así. Y Break On Through to the Other Side, Ábrete camino hacia el otro lado, de la agrupación The Doors, y que hace parte de la banda sonora de la película Forrest Gump. Mm-hmm.

Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando canciones incluidas en bandas sonoras. Vamos con otras dos. En este especial que les presentamos hoy, lunes festivo, en Estrellas de Medianoche, bandas sonoras. La canción Separate Lives, o Vidas Separadas, de Phil Collins y Marilyn Martin, hace parte de la película White Nights. El tema, que fue compuesto por el también cantante Stephen Bishop, fue nominado en 1986 a premio Oscar por la mejor canción original, pero perdió ante la canción Say You, Say Me, de Lionel Richie, que también hizo parte de la misma banda sonora. La película White Nights, traducida como Noches Blancas o Noches de Sol o Sol de Medianoche, es una película dramática musical de 1985 que cuenta con Isabella Rossellini como una de sus protagonistas. El título hace referencia a las soleadas noches de verano de Leningrado, actual San Petersburgo, el escenario en la mayor parte de la película, situado a pocos grados por debajo del círculo polar ártico. Luego tendremos a Lose Yourself, o Perderse, que es una canción de Eminem que hace parte de su película autobiográfica. La letra de la canción es una síntesis del personaje de Eminem en 8 Mile u 8 Millas. Aparte de Eminem como protagonista, que personifica a James B. Rabbit Smith Jr., 8 Mile también cuenta con la participación de las actrices Brittany Murphy como novia de B. Rabbit, actriz fallecida en 2009, y Kim Basinger, que personifica a la mamá alcohólica de B. Rabbit. 8 Mile se refiere a 8 Mile Road, la carretera entre la ciudad predominantemente afroamericana de Detroit y las comunidades suburbanas mayoritariamente blancas del norte en las que originalmente vivía Eminem. 8 Mile fue un éxito en taquilla con un total de cerca de 243 millones de recaudación. Lose Yourself ganó el premio de la Academia en la entrega de premios Oscar de 2002 como mejor canción original, derrotando a temas de U2 y Paul Simon, entre otros, que también estaban postulados. Vamos entonces con esas dos canciones. La primera, Separate Lives, Vidas Separadas, de la película Sol de Medianoche, interpretada por Phil Collins y Marilyn Martin. Y la canción Lose Yourself, de la película 8 Mile, protagonizada por Eminem e interpretada por Eminem. En este especial que les presenta emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? I can't go on

but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot, so here I go, it's my shot. Feet fail. Emisora Cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche, presentando hoy especial con canciones incluidas en bandas sonoras, canciones de películas, como la siguiente, For Your Eyes Only, Solo para tus ojos, es el tema que le da título a la película número 12 de James Bond, interpretada por la cantante escocesa Sheena Easton. La canción fue nominada a Mejor Canción Original en los premios de la Academia en 1982, siendo derrotada por el tema de la película Arturo, interpretada dicha canción por el cantante Christopher Cross. For Your Eyes Only fue la quinta película de la saga de James Bond protagonizada por el actor británico Roger Moore. For Your Eyes Only, con Sheena Easton. Posteriormente, escucharemos Neutron Dance, el baile de neutrones, que es una canción de la agrupación Pointer Sisters, cuyo éxito aumentó al ser incluida en la banda sonora de la película Beverly Hills Cop, conocida como Un detective suelto en Hollywood. Beverly Hills Cop, de 1984, fue protagonizada por Eddie Murphy, quien hace el papel de policía de Detroit, Axel Foley, que visita Beverly Hills para resolver el asesinato de su mejor amigo. Dos canciones más entonces para finalizar este especial, esta primera edición del programa que hemos denominado Bandas Sonoras de Películas. For Your Eyes Only, Solo por tus ojos, o Solo para tus ojos, tema de Sheena Easton de la película de James Bond, y Neutron Dance, el baile de neutrones, de la agrupación de Pointer Sisters, tema de la película Beverly Hills Cop. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you. to find, and it's dream to

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad.